en la cual... Tarde noche, ya está empezando a caer el sol, ya son las 7:28, así que todos los que nos están escuchando pueden disfrutar de este momento, escuchar la música de aquí o venir acá a vernos en vivo. Los invitamos. Santiago Alonso, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, efectivamente, esa es la idea. Vamos a estar relajados, es una jornada donde va a haber de todo, arte, cerveza, nosotros, que es lo menos atrayente. Obvio. Pero bueno, una tarde-noche espectacular. Realmente. Hermoso para coronar un día hermoso en el oeste, la verdad. Un día hermoso, la verdad que estuvo hermoso. Mariano Aragunde, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes, noches, Cristian. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo le fue el día? Todo tranquilo, disfrutando de sol, clima ideal, la primavera ya se... Explotó la primavera, como dirían nuestros muchachos de Crónica. Exacto. Explotó la primavera. Explotó la primavera, así que bueno, coronando un sábado perfecto acá en la zona de Castelar, en el Centro Cultural El Balcón. El Balcón. Estamos acá en... Estamos en Luis María Drago y Monteverde. Los que estén escuchando se pueden acercar porque hasta las 10 de la noche vamos a estar acá apostados en un pequeño stand que hemos armado aquí con la gente que nos ha abierto las puertas del balcón. Así que obvio, esto recién empieza. De poquito a poquito. Le contamos a la gente que si te pones acá donde estamos nosotros sentados y mirás, tenés una hermosa cocina con la cerveza artesanal que ya está acá empezando a enfriarse a poquito. A fluir, hay un patio hermoso, es un ventanal que la verdad que da a un hermoso sector del barrio acá de Castelar Sur, donde estamos. Una de las pocas lindas casas de barrio hermosa que quedan. Además, a mí tengo el tema de que ando en la moto y que cuando salgo no puedo ver el GPS, no puedo ver el Google Maps, no puedo ver nada. Ajá. Entonces dije, bueno, la calle era Drago. Y 2000 y pico, más, claro, o menos. Más o menos. Allí en la moto me acordé que era 2000 y pico. Y cuando agarro, doy vuelta y dije, bueno, voy a agarrarla de abajo, voy a ir al 2200, sí, 2300 por las dudas. Para arrancar de ahí empecé a buscar. Y me habían dicho hoy mi amiga Micaela Rodríguez, que ustedes la conocen, sí, me había dicho que este lugar era en una esquina. Y dije, bueno, busco una esquina entonces. Claro. Y vi que había un balcón hermoso, Art Deco, divino. Y dije, esta es la casa. Así que exactamente estamos en la esquina de Monteverde y la calle Luis María Drago. Exactamente. Es ahí, bueno, la verdad, muy lindo. ¿Qué nos espera para esta noche? A ver, esto, como dijo Santiago, esto recién empieza. Oh. Vamos a estar hablando con la gente que está acá organizando el evento, como la que va a estar participando de este centro cultural. De un montón de actividades que van a haber esta noche. Van pasando cosas en todos lados. Sí, nosotros sí, somos solo una parte de lo que pasa acá. De hecho, la parte menos importante, pero la parte al fin. Claro. Así que este es un centro cultural que ya tiene, bueno, un tiempo acá en la zona, ¿no, Santiago? Totalmente, que desde hace por lo menos 5 años abre las puertas a diferentes artistas y que en este caso cada 15 días organiza jornadas como estas donde hay de todo. Ustedes ingresan y lo que van a ver es un hermoso patio, van a pasar por una cocina donde estaremos nosotros, pero está... Una cocina amplia, cocina-comedor amplia, ¿eh? Sí, sí, sí. No es una cosa, es un chalet hermoso de acá del barrio Castelar, un además. Un chalet. ¿Chalet? Con ese adelante. Chalet. ¿Es chalet? Ah, la T no se pronuncia. No, chalet. Ah, porque todo el mundo es dice... Es francés. Totalmente. Porque hay en francés, claro, chalet. Todo el mundo dice chalet, con no, T al final. Está mal. Hay que decirlo en el idioma original. Exacto. ¿Usted no le gusta ver las series en idioma original? Sí, claro. Bueno, digamos chalet. En el chalet. Va a haber degustación de cervezas artesanales. No, la T no se dice. Que son de acá... Es como el Fernet. Claro, Fernet. Es Fernet, Fernet porque por oxidación, cuando se le agrega coca, le claro, se va la té. Y esa gente, viste, que es como un amigo que es de Lanús que me dijo que ellos en Lanús se comen las heces finales para usarla después en Nasta. Claro. Y van reemplazando. Claro, la usan ahí. Pero bueno, lo que decía es que el balcón existe desde el año 2011, fines de 2010, principio de 2011, está acá en Castelar Sur y es un hermoso espacio cultural y además... De lo que decíamos de la cerveza artesanal que a nosotros nos llama la atención porque además la tenemos a 2 metros. La olemos. Sí, sí, sí. Estamos ahí empezando a sentir la cerveza artesanal. Va a haber otras cosas. Exactamente. Va a haber una muestra más que interesante que está hasta las 10 de la noche. Se pueden acercar. Les queremos contar que para que tengan más información pueden ingresar, llegado el caso, más allá de los que estén escuchando esto por radio y quieran acercarse, pueden ingresar a facebook.com. Buscan El Balcón, que tiene un logo color verde, y ahí se encuentran con toda la data de la muestra, no solo con lo que va a estar pasando hoy, sino con lo que va a estar pasando a diario, porque hay todo tipo de talleres de telar, yoga, estampado textil, cerámica, plástica para chicos, masajes de reiki, descontracturantes, que a más de uno le vendría muy bien, especialmente a mí. Modelo Vivo y mucho más. Pero la pregunta es, hoy hay una nueva galería abierta para interactuar con el artista, disfrutar de la obra, de la charla, de un drink en el jardín. Un drink. Según dice. ¿Cómo estamos con el idioma original, eh? Sí, para apreciar el arte. En este caso, decíamos las pinturas de Vero Ramona y Mora Mantinian, que nos van a acompañar desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y obviamente, algo que nos mueve, hay que decirlo, la cerveza artesanal Alma Fuerte, que hará su presentación oficial y usted puede degustar ricos tragos, que es lo que ustedes están esperando, básicamente. No, no, yo estoy con el mate, ¿eh? No, no, no. Ah, estamos con el mate. Yo estoy con el mate, ahora le doy, está ahí, ahí arriba de la mesa. Es imposible que yo no tenga el mate a mano. Bien. Pero lo más lindo, aparte, la gente, ¿no? Exactamente. La idea es pasar una linda tarde-noche acá con la gente que se acerca, charlar, relajarse. Vamos a contarles un poquito qué es este lugar de a poco, hablando con los que son los protagonistas de este lugar, los que día a día llevan adelante este espacio, los que además le dan vida diaria a un lugar cultural que es muy importante para el oeste. Que haya cultura, me parece que es muy importante que haya estos pequeños, lamentablemente pequeños, pero si al fin y al cabo son lugares, estos nodos, puntos de cultura, podríamos decirle, que realmente son importantes para el oeste, que siempre existieron, pero que quizás en los últimos años empezaron a concentrarse en lugares específicos, en casas. Antes era más a la calle, ¿no? Sí, hablemos un poquito también de eso, ¿no? Sí, antes, sí. Antes la cultura estaba en las calles. Y parte de la modernidad, de esta liquidez que tenemos en nuestras vidas, ¿o no? No me pongas a Bauman acá, porque claro, me gusta. Yo meto a Bauman sin que se dé cuenta la gente. Bien. Después meto a Weber, no se haga problema. Okay. Pero lo que digo es que quizás también parte de esta modernidad nos lleva a encerrarnos. Sí. Pero si nos vamos a encerrar, por lo menos que sea en un lugar donde respiremos cultura. Claro, con gente linda, esa es la idea. Bueno, lo estoy con ustedes dos yo. Claro. No diga linda tampoco. Estamos nosotros y está la gente linda. Ahí va, exactamente, exactamente. Pero bueno. Y tenemos música también. ¿Tenemos? Tenemos música. Acá lo que van a escuchar es sonido, ambiente, hay gente charlando, música de fondo, ese es el clima. Pero también música nuestra de Bender FM. ¿Empezamos, les parece? Por favor. Me parece excelente. En un ratito ya vamos a tener acá las primeras entrevistas para que entiendan bien que es el Balcón Centro Cultural. No, es 7, perdón, iba a decir 10. Ya quiero ir, no quiero irme, quiero que sea la noche. 7:35 aquí en la República Argentina. Si nos estás escuchando desde cualquier otro lugar del mundo, quizás lo haces a través de la aplicación. La bajás en Android como Bender FM. También nos encontrás en @BenderTweets, TUITS, así como suena, tweets. Así tweets, criollo. A lo criollo. Y en Facebook como Bender FM. Y nos podés escuchar tanto por la aplicación de celular como a través de facebook.com/BenderFM. Claro, directamente ahí en la página van a encontrar una sección que dice Radio en Vivo y ahí se les dispara automáticamente el reproductor. Bienvenidos a todos. I'm trading just a little more. Step on it, electronic. The troops are on fire. I'm much deeper, a sleeper. I'm waiting for the final trip. An hour away, come on it, electronic, a polyphonic prostitute, the mortars on fire, messiah for the animals. Ah, oh come on. Fire, you know I need it.

Estamos en vivo acá desde el balcón Centro Cultural de Castelar Sur, haciendo un poco de Vender Radio en vivo. Acá ya tenemos mucha gente presente degustando la cerveza. También tenemos la gente que está allá recorriendo, los vemos, las obras de arte, la casa hermosa esta que es, en el patio. La verdad que es un hermoso espacio acá cultural en el oeste del conurbano, y la idea es que puedan escucharnos, así que el que quiera venir puede hacerlo. Estamos en Drago y Monteverde, acá en Castelar Sur, a apenas unas cuadritas de la estación de Castelar. Pueden acercarse y venir, la entrada es gratuita obviamente, disfrutar de este hermoso lugar. Y la verdad que vamos a empezar, como decíamos un rato, de a poco a contarles las diferentes opciones que hay, las posibilidades de disfrute que hay en un lugar como este. Así es. Bueno, por ahí hay mucha gente que no conoce el balcón, la gente de la zona aledaña se pueden venir desde, están en Castelar Sur, así que queda como para venir tanto desde Ituzaingó, desde Morón. A ver, les cuento más o menos de qué se trata, cuál es la idea. Sí. Es una casa donde conviven el arte, el diseño, la gastronomía. Es un espacio de relax, es una casa, literalmente, lugar muy tranquilo. Cada uno de estos lugares hay como distintos cuartos de la casa donde se separan distintas actividades. Como vos bien decías, hay una galería donde se están exponiendo las obras de las artistas. Hay otro lugar, otro recinto donde está específicamente la degustación de la cerveza de la gente de Alma Fuerte. Sí. Está el patio donde está la gente charlando. Hay chicos, hay niños. Hay niños. Obvio, acá es un lugar que toda la familia puede disfrutar. ¿Ya probaste la cerveza? No. ¿No? Todavía no. ¿Vos? ¿Santi? Con moderación. Sí, todavía no, pero ya. Estoy mirando el barril ese con ganas. Sí, vamos a tener que probar antes de que se termine, me parece. Sí, dale. Bueno, ¿quiénes pasaron por el Gastón? El balcón. Por el balcón. Por ahí muchos artistas de la zona, ustedes los conozcan. Artistas como Jorge Salinas, la banda Burbujas Amarillas, Der Birche, Betty Anosiem, El Dundún, Locomotor. Locomotor es conocido. Fotógrafo de renombre. Polarín, el pintor Julian Dowley, el escritor Fernando Ponce Enviante, uno de los principales impulsores de la FLIA, la Feria del Libro Independiente. ¿La conocen, la FLIA? Sí. He ido una vez a Ituzaingó, una feria del libro. Creo que la última edición de la FLIA se hizo acá en Padua. Ah, ¿no? Sí, puede ser. Así es. Que es la Feria del Libro Independiente y Autogestionado, nuestro amigo Hito Minore. Exactamente, ha estado ahí. Conocen a todos ustedes, ¿eh? Grandes valores de la literatura nacional, que los ganamos a muerte. Conocen, sí, a todo el mundo ustedes, ¿eh? Bueno, y siempre se encuentran obras de Ramona y ropa de su hermana Ana bajo la marca Reciclate. Acá también hay un espacio junto al lado de la galería. Sí. Donde hay prendas femeninas, lindas ropas para comprar, todo hecho con material reciclado, que también está muy lindo, en el caso de que les guste. Epa, sí. Voy a pegar una vuelta entonces, me parece, ¿eh? A mí, yo ya veo algo que por ahí me puede quedar bien. Por ejemplo, ¿sí? Un chalequito. ¿Ya lo viste? Un chalequito que... Perdón, ¿está de vuelta de moda el chaleco? ¿No está de...? Yo he visto, ya he visto, no el chaleco, sino también, ¿cómo llamaba el enterito? ¿El de jean? He vuelto a ver, ¿eh? Es muy de principios de los 90. Bueno, eso. Pero volvieron los 90. Tenés razón. En general. El balcón, te cuento, es el nombre que Ramona Vivianco y su hermana Ana le dieron a su propia casa, que está en la zona de Castelar, que más que nada por el balcón, que es lo que realmente, sí, llama la atención, lo que vos contabas cuando, sí, te acercabas. Sí, cuando yo me acerqué vi ese balcón, que no sé mucho de arquitectura, pero... Art Deco. Me parece que es tirando el Art Deco, ¿viste? Yo no sé mucho de arquitectura, pero... Eso, pero es parte de la arquitectura de década del 50, del 60, que todavía está acá en estos chalets de Castelar y del oeste de conurbano, hermosos, que pueden disfrutar como parte de la visión, ¿no? De la arquitectura de este hermoso lugar, que es parte de la cultura también del oeste, Castelar como era. Justo hoy hablábamos del edificio que están haciendo al lado, ¿no? Sí. Que viene a romper un poquito lo que fue este hermoso lugar. Barrio plano, claro, de planta baja. Vos tenías una urbanidad en Castelar que en realidad estaba asociada más a la casa quinta, al chalecito de descanso, y que en los últimos 30 años empezó a ir perdiendo su lugar junto a la modernidad, y en este caso tenemos el progreso al lado con un edificio que parece que son esos edificios que hacen en 2 minutos y medio. Sí. Y que realmente no está lindo como imagen visual, pero el futuro es el futuro, sí. el futuro ya llegó. Mariano decía cada vez somos más, y es verdad, pero yo quiero rescatar una época en la que, por ejemplo, nuestros abuelos venían a veranear al oeste. Había gente de capital, sí, que mi abuelo, venía a veranear Ituzaingó. Mi abuelo tenía un primo que tenía una casa en Castelar, y se tomaban el viejo ferrocarril oeste, que en realidad ya era Sarmiento en ese momento, pero la gente le decía diciendo ferrocarril oeste. Sí. Se lo tomaban, se bajaban en Castelar y me dice mi madre que caminaban 5 o 6 cuadras hasta estas zonas, que imagínate en el año 64, 65, cuando venía mi vieja, lo que debería ser. Claro. Sí. Pero bueno, para más información, recuerden, como ya dijimos anteriormente, pueden buscar a El Balcón en Facebook, que tiene como un logo rojo en la página, es bastante fácil. O si no, por mail, en el caso de que estén interesados en algún taller, quieran exponer, estén interesados en las actividades culturales de acá, es elbalconcastelar@gmail.com. Recuerden, elbalconcastelar@gmail.com. Ahí pueden enterarse de todo lo que pasa hoy, lo que va a pasar en las próximas semanas, de lo que pasa en el oeste. Está siempre allí en El Balcón de Castelar en Facebook. Vemos que más gente se acerca. Sí. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo gente. Muy lindo, ¿eh? Se van a terminar la cerveza antes de que yo la pueda probar. ¿Cómo está la cerveza? ¿Está rica la cerveza? Sí. Sí. Acá ya hay vasos vacíos. Ya hay vasos vacíos. Mirá, ¿eh? Bien, muy gran bien. Disco y sí. Vasos vacíos, es verdad. Hermoso disco, por cierto. Qué caso. Bueno, está bien, un poco. En un ratito vamos a ir dándole la historia de la cerveza Alma Fuerte. Vamos a hablar con los muchachos. Me dijeron que en un rato viene el que es el RRPP del emprendimiento. Ajá. Que es el que puede tranquilamente hacer el programa él solo. Perfecto. Me dijo, no le doy mucho lugar porque... Le gusta el micrófono. Te bien. Come el programa entero, me dijeron. Así que en un ratito va a aparecer acá uno de los muchachos de cerveza artesanal Alma Fuerte para contarnos un poquito la historia. Porque acá están hoy degustándola, pero tiene una historia como todos los emprendimientos... de cerveza de aquí del conurbano que bueno, que de a poquito están naciendo en los últimos años. Realmente yo tengo amigos que hacen cerveza artesanal en Capital y que es el laburo que llevan adelante, y más no solo para consumo propio personal de una fiesta como hacen ellos, claro, sino también para esto, para la producción hacia afuera. Eso es un laburo terrible y absolutamente artesanal, y eso es lo valorable, ¿no? Eso también es cultura. Perfecto. Vamos a ir a una brevísima tanda y en instantes estamos de vuelta con más Vender Vivo. Hablaremos también de gastronomía. ¿Qué hay? Ah, todavía tenemos. Por contrato no te puedo decir. Cerveza, gastronomía, arte, charla, música, ¿qué más? De todo. De todo. Después de esto, ya verán. La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Sexy. Vender FM, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. But I think your silhouette is meaner. And even though you got small breasts, but to me they look the best. I confess, I wanna go home and get you undressed. You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecies. So probably your best policy is to talk to me. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. Shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. Rest is

Estás en Vender FM, Ocio Digital. Seguimos acá en el balcón, en el Centro Cultural de Castelar Sur. Y mientras degustamos, ahora sí, salud. La cerveza, salud compañero de Alma Fuerte, cerveza artesanal que pueden venir a probar acá. Está buenísima. A probar, también a comprar si quieren, porque esto es una apenas una degustación. Pueden comprar una botella o pueden directamente acá tomarse una pinta, sí, y disfrutar de una linda tarde mientras están acá recorriendo las obras de arte, la ropa, escuchándonos a nosotros, viéndonos. Y lo que uno siempre se pregunta es, tengo esto en la mano, ¿con qué lo acompaño? Porque vos decís, ¿qué sería lo específico de esa comida que vos decís? El maridaje, se le dice. El maridaje. Por ejemplo, yo tengo un maridaje que no lo ven bien mucho, que es el café con el cigarrillo. Para mí es como que tiene es un maridaje excelente, pero esas son las cosas de los vicios que tengo, ¿no? Parte de los vicios que son de mi vida cotidiana. Pero estamos acá con Gonzalo Santillán, pero podemos decir a la gente que él es un artista de la gastronomía. ¿Se podría decir eso, que sos un artista de la gastronomía? Ay, qué tonto. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un artista en general. En general, no solo en la gastronomía. Uno sí va a aplicar lo artístico, va a aplicarlo a todo. La muy gastronomía bien. Puede ser unos tintes, ¿no? Desde ya, bueno, agradezco a la gente de Vender FM aquí, el señor Santiago Alonso, persona con las que he laburado. Tengo el placer ahora compartir el aire con ustedes, así que vamos a hacer lo que hace muchísimo no sucede. ¿Qué les parece si hacemos carne, vegetales, carne, vegetales? Arranquemos con carne y después vamos a los vegetales. Vos decís unas carnitas chiquititas como para... Arrancaría unas costillitas de cerdo, no sé si les va. Sí. ¿Costillitas de cerdo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos las costillitas de cerdo? Tan simple como... Bueno, señora, no, mentira, no empecemos con los chistes, sino no. Vamos a ir directamente a cómo lo tiene que hacer uno. Dos costillitas de cerdo. Después lo que tienen que hacer es llevarlo a una sartén. Sí. La sellan. El sellar es cocinar muy poquito. Con un poquito de aceite es un... Fuego fuerte. Vuelta y vuelta. Sí, vuelta y vuelta, como se dice también, criollamente. Y después uno le puede agregar un poquito de miel, salsa de soja, algo bien, bien agridulce. ¿Mostaza con miel? Mostaza con miel, es un clásico, mostaza con miel. Me gusta. Y a esto, si les parece, le vamos a agregar una guarnición de unas qué? Papitas. Unas papitas al curry. No sé si le gusta el curry, si son amigos del curry. Sí, acá el señor viene, este año estuvo en la India, así que... Entonces es innecesario que explique que el curry es una mezcla de especias, ¿no? Uno le venden el curry, es verde, curry, listo. Pero en verdad uno el curry lo puede hacer en su casa. ¿Ah, sí? Sí, y sí, agarra. A ver, ¿qué tiene el curry? ¿Ya probaste estas cervezas? Estuviste. Sí, decime el curry que iría con esta. No sé si estuviste con la rubia, con la negra. Me estoy enterando, ¿no hay un solo curry? No, curry es como absoluto. Decir, es un. No, es una preparación el curry. Ah, como... yo no sabía, a mí me venden el curry. Y yo tengo una ensalada. ¿Una ensalada de qué? Claro, es lo mismo, un curry. ¿De especias? Justamente. Exactamente. Es decir, vos agarrar pimienta verde, rosa, cardamomo, guindilla. Y vos armás tu propio curry donde vos suponés que va a ir. Si en este plato, bueno, va este curry. Bien, wow. Decime, estamos con una rubia y una negra acá. Unas cervezas de Alma Fuerte. No las veo, ahí están, sí. Bien. Artesanales. Sí. Decime. ¿Ya probaste vos alguna? Sí, probé la roja. La recomiendo roja. A la gente. Probé la roja tostada. Muy bien. Muy, pero tostada. Muy tostada. Okay. Es lo que me dijeron, exactamente, tostada. ¿Qué sí, curry va hoy? Todos los curry. Decime uno. Armemos uno. El curry armemos de la vida. Un curry. Armemos uno. Bueno, a ver, ¿qué te gusta? Vamos a empezar con cada uno. Pimienta negra. Sí. Aunque yo pimienta blanca, porque es un toquecito más fuerte, sí. Es otro punch. Ajá. Hay que jugarle seguramente un poquito la competencia al gusto ese de la cerveza roja. Porque si es muy, muy, muy suave no me vas a sentir. Es que tampoco es una competencia, es un equilibrio. A mí me gusta la canela. ¿Le podemos poner un poco de canela? Sí, ¿por qué no? Estamos haciendo algo agridulce, ¿por qué no? Sí, un poquito de... ¿No? Me gusta el picante, últimamente vengo cocinando con picante. Entonces es como que le das esa fuerza, pero... Y ahí está, te comes algo picante, ¿qué necesitas? Bajarlo con una buena cerveza. Le pedís a los chicos de Alma Fuerte, che, me envías un par porque voy a cocinar bien potente hoy. Y listo. Yo me imagino un curry, le ponemos pimienta, unas paltas, ¿sí? ¿Te parece bien unas paltas pisaditas? Sí, pero igual el curry, sí, lo podríamos ir más que nada solamente a especias. Obvio, le agregué una palta, no te digo que no, ¿eh? Muy bien. Sí. Te digo, hace unos días probé un ceviche que te lo servían en la palta. O sea, limpiaban toda la palta y el ceviche adentro. Qué hermoso, rico. Hermoso y riquísimo. Sí, además eso, ¿no? Jugar no solamente con los sabores, sino también con los ojos. La comida entra muchas veces por los ojos. Entra por los ojos, pero a veces te hace una decepción. Oh, porque te comes el cerdito, la cochita, está un poquito seca y ya está. Bueno, pero hay forma de solucionarlo. La sellabas, dijiste. La sellamos, ahí ponemos un poquito de miel, salsa de soja, sí, que siga cocinando. Si pueden aprovechar, agregan la cerveza, la negra, para mí con el cerdo va la negra perfectamente. Oh. Y cocinas la cerveza con el cerdo. Bien. Por otro lado, esto en la plancha o en una sartén. O sea, después de sellarlo le tiro cerveza, una copa de cerveza, un porroncito, no me salía. Ajá. Y que se vaya cocinando en eso. Ahí bajas el fuego directamente, porque si no se te va a arrebatar. Claro. Sí, te va a quedar sequito y no te va a gustar para nada. Entonces se va a ir evaporando el alcohol, pero va a quedar el gustito de la cerveza negra. O una tostada, en este caso la roja podría ir muy bien. Yo lo que suelo hacer es siempre la carne hacer unos cortecitos, sí, para que los sabores penetren. Se identifiquen. Exactamente, se penetra el sabor, entra y ya está, es una fiesta después. Por otro lado tenemos las papas, pero las papas que la podemos cortar en española, lo que recomiendo es una rodaja un poquito más grande, porque la vamos a blanquear. ¿Un centímetro? Ponele un centímetro, medio centímetro. A blanquear, lo que le decimos que es blanquear, va a pasar a una olla, sí, va a ir hirviendo y ahí se va a cocinar, eso es un blanqueado. Pero no hervida. No hervida, que se vaya, que no llega a ser una papa hervida. Ok. A ese punto. Y después de ahí uno le agrega el curry que quiso hacer con palta, cardamomo, guindilla, pimienta blanca, negra, rosa. Recomiendo la pimienta, no solo es el picor de la pimienta, sino buscar el aroma de la pimienta. Ajá. Probar, compren pimienta rosa, pimienta verde. Pimienta rosa y verde, no sabía que había. Bueno, y machaque. Tiene un mortero en la casa de todos. Sí, obvio. No, mortero y machaca, y ahí hace el curry. Haces el curry, lo mezclas todo sobre las papas, le pones un poquito de aceite como para que termine de unificar. Uh-huh. Sobre las papas y ahí arrancamos. Mirá, no es tan difícil. No es muy difícil. ¿Y si fuera solo vegetales? Solo vegetales. ¿Qué podría ir con la cerveza negra? Yo tengo un fetiche con la papa. Mirá. Porque me parece que es un alimento noble que lo, sí, puedes hacer de mil maneras. Es noble. Demasiado noble. Es noble. Hay continentes enteros. No está caro. No está caro. ¿Papa blanca o negra? Blanca, pues es más simple de limpiar. Okay. Empezando por ahí, por la limpieza de la papa. Bueno, agarramos una papa tamaño mano de uno, sí, un poquito más chiquito. No sé, ¿cuánto mide una papa? ¿Cuánto está midiendo una papa? 10 centímetros. Ponele. Menos. Una papa, dije. ¿Una papa? ¿Cuánto es? 10 centímetros. Una papa. Ah, perfecto. Bueno, sí, está no, bien. No, te digo la papa entera. Ah, una papa entera. La papa entera, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto tiene el largo? Sí, ¿cuánto 200 tiene? Gramos. 200 gramos. Bueno, agarra una papa de 200 gramos. Me parece mucho, pero bueno. Pero estamos hablando de peso o de largo. De la papa, no importa. Estamos hablando de la papa. ¿Qué vegetal podría ir con la cerveza negra? Bueno, entonces agarramos la papa. Vemos una receta muy simple que se le dice jacket potato. Shaked potato. Es decir, una papa con batida. No. ¿Qué es? Jacket, de chaqueta, una chaqueta. Ah, ok. Vestida. No, sí, es papa vestida. Porque la vamos a vestir, o sea, vamos a unirle, vamos a ponerle cositas a la ¿cómo? Papa. A ver. Es como el operando, pero inverso. Vamos a poner cositas en este caso. Está bien. Agarra la papa, señor, señora. Porque también hay que decirle al señor. Eso siempre me gusta decirle. No, porque la doña, como en casa, que no. No, el don tampoco sabe cocinar. Así que aprenda, por favor. Obvio. Entonces lo que vamos a hacer es agarramos la papa, la mojamos un poquito, la limpiamos, por supuesto. Un poquito de sal fina. Tuc, tuc, tuc. Uh-huh. Y adentro del horno. Muchas, sí, papas. No pongamos una sola, sino es totalmente aburrido. Claro. Y al horno por lo menos una media hora. Sí. Media hora. Ya cuando pinchás la papa y ves que ya pasó, está como cocinada básicamente. Sí. Bueno, la abrís, la haces un huequito, le sacás el resto. Todo esto con cáscara, aviso, esto es con cáscara. Se muy mantiene bien. La cáscara. No hay que pelar la papa. No hay que pelarla. Porque, exacto, si es blanca, la cáscara va a ser además nutritiva, te va a servir. Exactamente, y aparte es rica. Y ya esta sal le va a dar una crocancia que va a ganar un crocante que es demasiado rico. Bien, tenemos la papa ya pelada, le sacamos todo el contenido, tenemos un purecito armado. Le ponemos manteca. Al resto, todo lo que nos sobró, le ponemos un poquito de manteca. Sí. Le va a dar nuevamente una crocancia al resto de la papa, ya no a la cáscara. Horno de vuelta, unos 5 minutos. Relleno, a ver, relleno vegetales, ¿qué les gustaría? Un salteado. Yo tengo una cosa con la palta, como vos tenés una cosa con la papa, yo tengo una cosa, sí, con la palta. Bueno, porque el tema es que la palta cocinada. No, no. Es fuego. Berenjena. Unos zucchini. ¿Sí? Zucchini chiquititos. Zucchini chiquitos, ¿qué más? Sí. ¿Qué más te compro? Unos morrones, unos ajíes, rojo, sí, verde, amarillo. Un poquito, bien, de cebolla de verdeo. También cebolla de verdeo. Pero, y ahí, si ya tenemos tanto relleno, lo que yo le digo es la papa galeón. Ya estamos hablando de una papa potente. Importante. Una papa importante, la cual la rellenás, la completás, la acompañás con la cerveza más fuerte negra de los chicos y listo. Y la comes así. Así, de una, sí. Toda entera. Difícil, ¿eh? Es difícil porque uno se piensa que es un super pancho. No, no es un super pancho. Es una super papa en este caso. Super papa. Es una super papa. Entonces, por donde hay que ir es despacito, no acortando. Guarnición de papa, no, por favor. No. Ahí vayamos a una ensaladita. Una rúcula con tomate. Rúcula, tomate, semillitas y un poquito de mozzarella. Hoy, por ejemplo, al mediodía comí ensalada de rúcula con pollo y tomates disecados. Qué rico. Y aceituna negra. Sí. Ah, y no, te ves que no tenía en casa eso. La rúcula va con la rúcula, quesito y aceituna negra. Sí, pero la gente tiene problema con la rúcula. No, sí. Rúcula y radicheta es como que la gente. No sé, le cuesta. Pero hay algunos. Sí, sí, obvio, yo sé. A mí me encanta. A mí me encanta. Pero tengo que admitir que hasta hace 2 o 3 años no te comía eso. Hasta que un día probé queso amargo. Es riquísimo. Bueno, por ahí le puedes agregar un queso brie, un camembert. Claro. Pues estamos hablando de otro costo también. El plato se te va muy excesivo. Jamón crudo, por ejemplo. ¿Y qué haces acá sentado? Acá faltas vos con tus preparaciones, con el maridaje. La próxima que vengamos acá. Sí, estaría bueno, ¿por qué no? ¿Sí? Hacemos algo, degustamos. Haces platos, vamos viendo cómo sale. ¿No? Hacemos un combo. Un poquito. Como acá, los muchachos te da. La degustación es un media pinta, un vasito chiquito. Y después venden la cerveza. Bueno, vos podés dar. Unos pequeños. Una media papa. Una media, exactamente. Media papa, me encantó. Así que, bueno, cuando Gonzalo, quiera, le chiflamos, ¿eh? ¿Qué otra, antes de, sí, de que favor. Nos vayamos, ¿qué otras cosas haces de tu vida para que la gente sepa, entienda lo que es un artista gastronómico integral que además no solo hace comida, sino otras cosas? Bueno, no, eso tanto no. Sí, pero obvio. Actualmente, bueno, estoy estudiando la carrera para chef, coctelería también. Hace un largo tiempo me dedico a la radio, la dejé un poquito de lado, ahora se retorna. Estoy haciendo, ¿cómo se dice? Streaming. Ok. Un ciclo de corto que se llama Acción Bombay. Uy, qué bueno. Así que, bueno, si quieren. No, decilo, ¿cómo lo encontramos? Lo pueden encontrar el día de mañana, sale en vivo, sí. En el bar Bombay, no sé si lo conocen. Sí, ah, bueno, sí. En Bombay Streaming Bar. Una vez por mes sale una sale Acción Bombay, que es este programa de cortos, en el cual vamos a hablar sobre diferencia de género. Muy bien. Diferencia de género, y va a ir todo por ahí. ¿Cómo dijiste? Sobre diversidad de género. Diversidad de género, genial. Sí. Bueno, nos das el pie para que dentro de un ratito hablemos de lo que fue el miércoles la marcha que se llevó adelante en Capital y en el resto del país, donde se habló de los derechos de las mujeres y de que hay que terminar con los femicidios, travesticidios también, fueron algunas de las consignas que se hablaron. Bueno, gracias por darnos eso, porque es muy bueno que podamos tener ese pie para dentro de un ratito hablar. Es un placer. Vamos a... This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Come on.

accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. How I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Seguimos acá en el balcón, en Castelar Sur, aquí disfrutando una hermosa velada. Ya probamos hasta empanadas, comimos algo. Así es, estamos probando los deleites de esta tarde-noche en el oeste, en el balcón. Hay unas empanadas caseras riquísimas. Ah, vos te gustó mucho la de caprese. Sí, sí, la albahaca esa que estaba dentro de la empanada me encantó. Estamos con... bueno, están todos a full. Se van a quedar sin cerveza dentro de poquito. Muy bien. Los muchachos del Más Fuerte porque están sacando pintas. Nosotros estamos con una rubia. Y también estamos con una invitada. Vero Ramona, que es una de las... perdón, esa me estaba yendo. Es una de las ideólogas, podríamos decir, de este lugar. Contanos un poco qué es el balcón. ¿Es tu casa además? Ya no es mi casa, no el balcón. Es. No, se transformó en una casa de mucha gente. Es una casa de artistas y bueno, y hay talleres, está la galería para exponer. Hacemos ciclos de galería, justamente, que es lo que está sucediendo en este momento. Sí. Además de todos los talleres, tenemos una sala de yoga, donde también hay yoga, se hacen masajes. Bueno, básicamente ¿qué, eso. ¿Qué tipo de talleres hay acá? Talleres de plástica, talleres de diseño, que es más o menos lo que nos dedicamos nosotras. Yo soy artista plástica y mi hermana es diseñadora de indumentaria. Ajá. Ahí y estuvi... además de eso, la sala de yoga. Además, estuvimos recorriendo un poco, vimos obras, por ejemplo, una de Moira, que es porcelana china. Muy lindo, muy delicado era Moira como... viajó a China a estudiar porcelana. ¿En serio? Y trajo sus obritas para acá. Wow, sí, groso. Muy lindo. Y también estuvimos viendo otras obras de ella, que cuando vamos a poder hablar con ella para preguntarle sobre las obras, preguntarle, porque hay una llama Un Mono, Dos Monos, Tres Monos, Cuatro Monos, Cinco Monos, cada una de las piezas de ellas en lápiz sobre papel. Ajá. Muy lindo. Y además vimos las obras de Vero Ramona, que me encantó, Al Agua Pato. Me encantó, estuvo ahí, es un acrílico sobre tela, por lo que vi, es muy muy, muy lindo, me gustó la como obra, sí, es una, llama la atención. Es una serie muy maternal, que la empecé a hacer cuando nació mi hija, ya tiene 6 meses, y bueno, hice esas, es como el padre ese que la está sosteniendo y la lleva al agua pato, muy bien, a bañarse. Sí, y... ¿Le gusta bañarse? Le encanta el agua. Está bien. Sí, muy sí. Bien. Por eso también es como una referencia, ¿no? Claro. Por obvio. Eso lo pinté. Bueno, contanos un poco sobre la historia, a ver cómo surgió este centro, cómo empezó esta casa. ¿Por qué? En realidad en un principio vivíamos nosotros acá y como que de a poquito, bueno, surgió de armar el taller, yo empecé a dar clases, bueno, y de una cosa llegó a la otra y terminamos en este mundo de gentes. Hace ya 5 años que está, ¿no? 7 años. Siete años. Wow. Y vienen todas las semanas acá, más allá de los talleres que seguramente son semanales, a hacer estas muestras de galería. Sí, esto está sucediendo cada 15 días, cada todos 15 los días. Sábados. Sí, uf. Sí, sí. Eso es algo que entonces tiene un movimiento importante que, sí. Que vemos acá. Los que vienen, por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Amigos, conocidos, gente nueva? ¿Qué, barrio, ¿qué viste, por ejemplo, hoy? Hay gente del barrio, hay amigos, amigos de amigos, y hay gente. Esto está re bueno, siempre aparece gente nueva y eso trae más gente nueva. Claro, y la sí, idea sí. De abrir las puertas de la casa tiene un poco que ver con eso y también tiene un poco que ver con esta cuestión de. De, no sé, de dejar un poco el bocho, de decir, ay, suceden tantas cosas, ¿no? Eso, la persecuta, digamos. Sí, nosotros sí. Estamos en contra de la persecuta y abrir y demostrar que puede pasar un montón de cosas buenas. Claro, obvio. Bueno, decíamos hoy al principio que quizás en las últimas décadas la cultura dejó un poco las calles y empezó a adentrarse a las casas, pero... Lo bueno fue que se abran estos espacios, que son casas culturales, que hay muchas en el oeste, además, que puedan abrir de vuelta la cultura a la calle y el barrio, porque se perdió un poco la cultura de los barrios y está bueno que estén estos lugares. Me imagino que claro. Esa era una parte de la idea que tienen ustedes. Y sí, la verdad que sí. Bueno, y también el tema de la galería es que hay muy pocos espacios para exposiciones, sí para que toquen bandas, pero no para sí. Que expongan. Y al ser artista plástica fue como una claro. De las ideas principales. Sí, claro. ¿Dónde exponer? Y me imagino que ante la necesidad dijiste, voy a hacerlo yo. Tal cual. Voy a tener este lugar. Tal cual. Y por ejemplo, como artista plástica, porque a veces uno no está tanto metido en el tema logístico de la exposición plástica. Yo trabajé con un artista plástica un par de años y no es fácil. Contá un poco, por ejemplo, acá en la zona oeste, ¿hay lugares reales para exponer tu obra? Hay pocos. Contados con la mano, podríamos contados decir. Contados con la mano, podríamos sí. Decir. Sí, son muy pocos. Si bien creció la cantidad de artistas plásticos sí, que están exponiendo, hay muy pocos espacios para exponer. Espacios para exponer que no sean bares, espacios para exponer. Que tengan un riel, que la obra esté cuidada, claro, que tenga un curador. Una luz especial, que eso es lo más importante también, ¿no? Cuidar al artista y a la obra del artista, más que nada. Entonces el artista acá del oeste se tiene que ir a otro lado. Y sí, normalmente. Y siempre terminamos caminando y yendo a Capital, ¿no? Y bueno, la idea es que no pase más eso, porque ya somos un montón acá. Por ejemplo, este fin de semana están tus obras y las de Moira. Ya hubo otros artistas que estuvieron aquí, me imagino. Ya pasaron otros artistas y vienen otros artistas también en camino. Y pueden acercarse acá, charlar con ustedes para ver la posibilidad de exponer. Sí. Acá el que esté escuchándonos por la radio puede hacerlo. Tal cual, sí. Se comunican con nosotros al balcón. Por Facebook o por mail y sí, la idea es que puedan exponer la mayor cantidad de artistas posible. El mail es elbalconcastelar@gmail.com para que quieran ahí anotar, igual después lo ponemos en redes sociales de Vender FM para los oyentes que nos estén escuchando. Y esta modalidad de puertas abiertas, porque es así, literalmente se abren las puertas de la casa y entra el que pase a ver la obra. Se hace cada 15 días, ¿no? Sí. ¿Ya tenés una especie de cronograma o se va armando durante la semana? ¿Tenés demanda de artistas que vengan que quieran exponer? Sí, hay demanda. Ya este año directamente ya tenemos cerrada la agenda. Wow. Así que empezamos de nuevo con el año que viene. Sí. Abrir la agenda. Así que todos los que quieran para exponer el año que viene ya se pueden comunicar con nosotros. Claro. Este año ya está cerrado. ¿Algún artista que sea de renombre de acá, del conocido del oeste, que ni le suene? O la idea es fomentar a los artistas que están empezando. ¿Cómo es la idea esa a nivel artístico? Sí, que ya tienen un poco de trayectoria. Hay algunos que ya tienen un poco de trayectoria. La próxima exposición es el Cron, que es un estencilero que es bastante conocido, que viene de exponer en Capital. Sí. Y viene para exponer acá las mismas obras, que eso está buenísimo, traerlo. Bueno. Que uno expone en Capital, traerlo para acá. Obvio. De hecho, también va a ser una intervención con stencil en la casa. ¿Cuándo? Que va a ser parte. Esto es cada no sé, dentro de 15 días. Dentro de 15 días, sí, venimos y vemos. Venga, me encanta. La Stencil es un arte que me encanta además. La Stencil, a mí específicamente, ¿no? Yo recuerdo, he trabajado unos años con una artista llamada Silvia Fuentes, que es escultora, también artista plástica, y siempre tenía este problema. Ella trabajaba mucho con alguien de la zona conocido, Danilo Bambú, ya fallecido. Y siempre tenía que ir a exponer a el Diario El Viajero, ¿conoces? Sí, en la Avenida de Mayo 500. Bueno, es un lugar 600, claro, es un lugar muy conocido como para exponer obra. Y acá no se podía. El único lugar que me acuerdo que regularmente organizaba algunas exposiciones de muestra es en Ituzaingó, Blas Parera y 24 de Octubre, que es como una especie de triangulito, como una casita, era como un centro de didáctico que creo que pertenecía al municipio de Ituzaingó. Ahí por lo general se organizaban. Justo te voy a preguntar, ¿desde el estado hay lugares en algún municipio que permitan a los artistas plásticos? El próximo fin de semana, acá en Morón, se va a hacer la Noche de los Museos. Al mismo tiempo que en Capital. Se importó esa fiesta desde Capital. Sí, pero bueno, ellos tienen muy pocos espacios realmente de galería. Hay dos espacios nada más, que es el MUMO, que es el espacio que está el Museo de Morón, que está enfrente del Dorrego. Sí. Y en Villa Mecena, que es la Escuela de Arte Municipal, que queda a dos cuadras del Plaza Oeste. Sí. Yo ahí soy profe, doy clases de arte urbano. Y son las únicas dos galerías, realmente galerías, donde se va a exponer. Y después son otros lugares que, bueno... ¿Y acuden a vos para decir, te incluimos dentro de la Noche de los Museos o no? ¿Qué? ¿Y acudieron a vos para decir, bueno... ¿Se acercaron a los artistas plásticos? Sí, se acercaron. Lo que pasa que, bueno, con el nuevo gobierno no hay una buena cara a todo eso, ¿no? Sí. Estamos un poco, ¿no?, mirando para otro lado nosotros. Preferimos por ahora quedarnos al margen. Ahí estaba mirando la Noche de los Museos en Morón. Como decías, es la primera vez que se va a hacer acá. Va a ser, como decías, la semana que viene, el sábado 29 de octubre. Y a mí me sorprendió que algunos espacios, más allá del MUMO y de Villa Mecenas, van a, por ejemplo, ponerse el Museo Nacional de Aeronáutica, pero también la Mansión Seré, hay la Reserva Natural Urbana. Hay lugares que no son museos. Quizás eso es lo que te iba a preguntar. Porque en Capital hay muchos museos. El Malva abre sus puertas, aunque es privado, pero abre sus puertas para lo que es la Noche de los Museos. Está obviamente el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo. Acá en Morón tenemos solamente el Museo Municipal y Villa Mecenas como espacios. A mí me sorprendía cuando me decían que iba a haber una Noche de los Museos acá, porque en realidad, por ejemplo, el Museo de la Catedral de Morón. Bueno, que se suma, ¿entendés? Parece que tiene va a haber una visita guiada al templo. O sea, eso es lo que te voy a preguntar, porque los artistas plásticos buscan esto y quizás desde el estado se les da poco lugar y se da, a través del marketing que tiene la Noche de los Museos, lugar a otros espacios que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver con lo que es el arte y con el museo. Entonces, quiero preguntarte. Que están llenando algunos baches. Exacto. De hecho, bueno, a nosotros nos propusieron ser parte de la Noche de los Museos como espacio para, o sea, abrir espacios alternativos a los que son de ellos. Claro. Porque no tienen espacios. Pero bueno, con esta situación de que nosotros no estamos muy de acuerdo con este gobierno, decidimos no participar. Yo tampoco. Okay. Nosotros también podemos hacer cosas y salen muy lindos si no tenemos la necesidad, ¿no? Y hay otro espacio que es el Consejo Deliberante, que durante muchas épocas he visto muestras de arte yo ahí adentro. Ahí también conoces artistas plásticos del oeste que han expuesto en el Consejo. Sí. Yo expuse en UGC. Mira. Nosotros en otro momento, varios de colegas míos hemos cambiado. Ahora, bueno, sí, cambia un poco la situación, así que bueno, nos mantenemos más under. Claro. Preferimos el under. Sí, obvio, sí. Bueno, quizá que surja más lo que es lo colaborativo de los propios artistas antes que este mensaje del Estado, que a veces quizá con otros gobiernos puede ayudar, pero en otros casos como este quizás te afecte un poquito. Tal cual. Exactamente, pero bueno, un poco. Estamos hablando con Vero Ramona, que es una de las organizadoras de este espacio hermoso que se llama El Balcón Cultural. Ahí, espera que ahí se movió un segundito, un timita técnico. Ahí está, yo no me estaba escuchando y no sabía si estaba escuchado para afuera. Decíamos de este espacio cultural El Balcón. Y la pregunta que te hago por último, pues así te dejamos que estés con los visitantes, con toda la gente que se ha acercado aquí a ver este hermoso lugar, ¿cuáles son tus expectativas para hoy? ¿Qué te gustaría que termine sucediendo hoy? Porque falta todavía un rato, hasta las 10. Sí, esto. Falta, pero me parece que ya todo lo que sucede es lo que está buenísimo. La charla que acompaña la obra y los amigos, eso está buenísimo. Bueno, muchas gracias. A ustedes. gracias por venir. Y gracias por abrirnos las puertas para poder venir acá. Y siempre bienvenido. Yo realmente no conocía este lugar, conozco muchos centros culturales de acá del oeste, pero sumar uno más a mi lista es como un espacio más para poder acercarme, y la próxima vendré ya como visitante. Sí. Dale, buenísimo. Así que bueno, seguimos con un poquito de música mientras seguimos acá degustando empanadas, mirando las obras, cerveza artesanal. Sí. Y gente linda, mucha gente linda que hay por ahí, y van llegando amigos de acá de la casa, que es un hermoso espacio cultural aquí en el oeste. Yo fomento que haya todo tipo de centro cultural. Hace poquito un amigo me dijo que estaban en la casa conviviendo con varios. Le dije, ármense un centro cultural y con eso banquen con el buffet y se bancan el alquiler y armamos un centro cultural nuevo. Y le compro la idea, pero tengo que ayudarlo a producir. Así que después veremos eso. Vamos a escuchar un poquito de música de la mano de Santiago Alonso, que está eligiendo la música como siempre acá en Vender FM. Nos pueden seguir en arroba Vender Tweets, así como suena. Y en arroba FM, perdón, en Vender FM en Facebook. Ya venimos. Crusaders to see. la música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Sexy. Vender FM, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Vender FM, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. @VenderTweets. Just me. Acá en el balcón cultural, aquí en Castelar, la gente cada vez está más contenta. Lo veo en la cara de las personas. Bien. Me parece que la gente está contenta, tomando su cerveza, comiéndose una empanada. Creo que ya se murieron las empanadas, creo, ¿eh? Ya no veo más. Sí, oficialmente no quedó absolutamente nada. También siguen viendo las obras de arte, charlando. Creo que eso es algo hermoso, que la gente pueda charlar en un lugar además donde pueden disfrutar de la galería de arte, de la cerveza artesanal, que vamos a hablar un ratito para que nos cuenten qué es el más fuerte. Es que es un lindo ambiente, o sea, el arte ambienta también. Estar en presencia de obras de arte, uno lo pone con otro humor. Absolutamente, además que sea uno de los pocos lugares que hay galería aquí en el oeste del conurbano, me parece que es algo fundamental como para de a poquito ir generando espacios culturales que puedan llegar a darle el lugar a los artistas locales y también de otros lados, obviamente, para mostrar lo que hacen en todo tipo de artes, ¿no? No solamente en el arte plástico, seguramente, como decía recién Ramona, que puede haber lugar para un montón de diferentes fotografías. Por eso, muestra de fotografía, sí. Me parece que es la muestra de arte como espacio específico, me parece que es muy importante. Bueno, y recordamos la convocatoria, a ver, de acá a fin de año ya estaba lleno, digamos, el calendario de exposiciones, pero eso. Si están interesados, vénganse, claro. Ven las obras, charlan un poco con Ramona, con Anita, y ahí pueden llegar a ver la posibilidad de el año que viene ya planificar una muestra excelente, de esas que te vuelan la capotza, que te llaman. A mí hay varias obras de acá que me llamaron la atención. Por ejemplo, esa de los monos, ¿no? Sí. Quisiera hablar cuando ven, no sé si Moira está acá. ¿Usted la conoce, Moira, por ejemplo? Vamos a buscarla. Me gustaría que me cuente por qué los monos, que me cuente su experiencia en China aprendiendo porcelana china. Exactamente. O sea, eso es impresionante. Pero bueno, alguna de las noticias de esta semana para contar, me parece que es, ya que tenemos el espacio radial, estaría bueno poder hablar. Esta semana se llevó adelante lo que fue el Miércoles Negro. Esto fue una marcha en donde tanto mujeres como hombres reclamaron para que se terminen con los femicidios, con los travesticidios también. Esto es la violencia hacia las mujeres, hacia los travestis, hacia los trans, hacia los transgénero, por una cuestión de género, o sea, por ejercer una violencia específica hacia ese género. Justamente cuando la otra vez estaban hablando, porque hubo muchas discusiones, si el nadie menos, el nada menos. Estos carteles que estuvieron dando vueltas por internet, claro, decían nadie menos, ni una menos. A ver, muchachos, claro. En este caso específicamente se llevó adelante una protesta contra una violencia específica. Exacto. Existen diferentes violencias. Eso está tipificado, eso está específicamente marcado por el Código Penal, pero también, bueno, gracias a la Ley de Violencia de Género aprobada en el año 2011, obviamente, pero entre otras cosas lo que podemos decir es que en este caso había un acto específico para rechazar una violencia específica que era hacia la mujer por una cuestión de género, porque además se dieron en las últimas semanas varios casos donde hubo una mujer asesinada por violencia de género cada 21 horas. Exacto. El promedio normal, lamentablemente, es de una mujer asesinada cada 36 horas, mientras que en las últimas dos semanas ese número creció bajó la cantidad de horas y llegó a 21 horas de promedio. Eso es más de una mujer asesinada por día en la República Argentina por un femicidio. Pero hay algo para destacar: seguimos sin tener una estadística oficial. Exacto. La estadística la hacen ONGs que llevan adelante su número, o sea, su cuantificación a través de lo que sale publicado en los medios de comunicación. Por lo cual, si no sale en un medio, no lo sabemos. No te enterás. Exactamente. Además de que muchas mujeres no hacen denuncias. Claro. Si es solamente algún tipo de violencia que no llega a la física. Pero bueno, eso es parte de lo que vimos el miércoles pasado, la lucha de las mujeres. La verdad que llamó mucho la atención que algunos medios no le dieran la debida importancia. Pero bueno, lo fundamental es que podamos tener ese espacio, me parece, y que todos nos podamos sumar, obviamente. Y aparte lo significante, como vos decías, el disparador en realidad, porque ya ha tenido lugar la marcha de una dos menos. Dos marchas ni una menos, exactamente. Y evidentemente el problema no ha sido solucionado, es más, ha empeorado, como vos bien decías, sí, en promedio. Sí, sí. Pero el evento fue efectivamente la muerte de esta chica en Mar del Plata. Fue el efecto disparador. Y me hace acordar exactamente el mismo caso que sucedió en India. Mirá. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama India's Daughter, la hija de India, sí. Que es por una violación de una chica, sí. Que sucede, y digamos por la violencia, por la crudeza de ese acto en particular, claro. Es donde toda una nación sale a marchar. Exactamente, bueno, a reclamar. Este caso fue a partir del crimen de Lucía Mar del Plata, y justamente, bueno, el miércoles llevó adelante, bueno, es una de las noticias de esta semana que me parece importante destacar en cada espacio radial que podamos tener, en cada momento que podamos difundir a través de los medios de comunicación, sí. Y que es un espacio, más como decían, se discutió mucho cuál era el espacio del hombre en este tipo de marcha, y, sí. Y es simple, es acompañar, no querer dirigir ninguna marcha. Esta es una temática específica femenina, y nosotros tenemos que acompañar de la mejor manera que podamos y llevar adelante un poco de ayuda de la que se pueda. Un detalle a raíz de lo que sucedió también, la trascendencia en las redes sociales, llegó a tal punto que la banda de rock Garbage hizo alusión al caso Lucía Pérez. ¿Ah, en serio? En su cuenta de Twitter ponen en memoria de, lo ponen en inglés pero lo leo en castellano, dicen: en memoria de Lucía Pérez sumamos a la pelea de miles de mujeres argentinas que protestan en contra de la violencia sexual, y pone hashtag en castellano miércoles negro. Muy bien, estuvo, sí, muy bien. Evidentemente, esto es sabido, tanto la vez pasada como esta vez, creo que incluso más en esta ocasión, se ha sentido a nombre mundial el reclamo, claro. Se ha escuchado. Hubo réplicas en Latinoamérica, hubo réplicas en algunos lugares de Europa también, sí. Así que es importante que ese reclamo pueda llegar, y como veremos, como vimos, fue masivo. Y el reclamo es específico. A ver, el problema aquí es el actuar de la policía y de la justicia en poder resolver los problemas de violencia de género. No es solamente más allá de el actuar del hombre, ya sea acompañando, claro. O ya sea, digamos, ejerciendo la violencia, sino el problema de la policía y la justicia. Y el no accionar de ellos. Un femicidio también puede ser ejercido por una mujer, ¿eh? Por supuesto. A ver, sí, a lo que sí, voy sí. Es una violencia específica por una cuestión de género, por una dominación específica hacia un género. Pero bueno, eso ya es una tipificación que está en el Código Penal, por suerte, gracias a la legislación aprobada hace unos años. Y que bueno, ojalá que, viendo acá los niños, ¿no? Decía, ojalá que mirá qué lindo ver que las próximas generaciones puedan cambiar esto y que se termine con la sociedad machista que tenemos, una sociedad que realmente lleva adelante una violencia específica hacia las mujeres, y que bueno, que vale la pena poder influir sobre las próximas generaciones. Sí, exactamente. Con educación, en realidad el reclamo, digamos, el plan de largo plazo es, como vos decías, educación, educar a la gente. Me encantaría que en todas las escuelas se hable de esto, ¿eh? Sí. Que no solamente se hable porque hubo una marcha, sino que esté dentro de las currículas, que desde chiquitos les enseñen a los niños, a las niñas a respetarse, claro. Y que sabemos que eso es algo social, es algo ambiental, no es algo que está inmerso dentro de la psicología del niño cuando nace, sino que es algo que es adquirido, ¿no? Entonces, la violencia es adquirida, y lamentablemente tenemos que tratar de educar y de llevar la mejor forma de eliminar ese tipo de violencia que termina generando una atrás de otra víctimas, ¿no? Y hablando, digamos, de la tuvo un efecto mediático muy fuerte. Obvio. Toda la gente, obviamente, todo el mundo opina con saber o sin saber de eso. Obvio. Todo el mundo opina. Digamos, la antítesis que sucedió ahora, que no sucede. Yo comparo la movilización que hubo anteriormente por la causa de Ni a Menos y esta, que la réplica, digamos, la contra, por decirlo, de la vereda enfrente, mucha gente decía nadie menos, ¿no? Sí. Una estupidez desde la lógica, pero bueno, digamos, existió y digamos, se cubrió también el tema de que decían no, nadie menos. No es así. No venga con esas estupideces, perdón que lo diga, claro, así. Pero bueno, es un reclamo muy concreto. Exactamente. Si querés pelear por encima, vi fotos no solo de hombres con un cartel, sino de perros. Claro. ¿Querés luchar por el tema de los perros? Andá como hicieron hoy al local de Banucci en la avenida Alvear, que fueron, claro, a escracharlo por el tema de la violencia hacia los animales. Hacerlo en otro momento, pero no el día que se hace una marcha específica sobre violencia de género. Después, señor Mariano Irigunde, usted me va a hablar de qué, un cortito vamos a tener, porque ya son las 9 de la noche, no nos dimos cuenta, son las 9 y 10 de la noche. ¿Qué es el Campus Party? Campus Party, te cuento. Algo, bueno, cambiando radicalmente de tema. Cambio, me parece que... Sutil como una motosierra. No. Nos vamos... lo que va a estar sucediendo, que es bastante importante, que viene por primera vez al país, es un evento que se llama Campus Party la semana que viene, que va desde el miércoles hasta el sábado. Es el evento de tecnología más grande del mundo, que por primera vez solamente en Latinoamérica, solamente tuvo lugar en 3 países, en México, en Brasil y por primera vez en Argentina, que va a partir del miércoles en Tecnópolis. Se va a estar haciendo con Tecnópolis, va a estar copado por Campus Party. Va a ser un evento donde vienen oradores realmente grosos y de nombre, me gustó el eco, internacional. Vienen de la NASA, abre Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, y obviamente es un empresario, tiene una empresa de aviación. Va a estar de acá de Argentina Gino Turbaro, digamos, se hizo muy conocido por sus fabricación de prótesis 3D. Va a estar el que Obama habló con él, ¿es? Sí. Es famoso, que estuvo, sí, que famoso. Obama lo mencionó cuando vino. Por supuesto, sí. Sí, ya sé. Bueno. Aubrey de Grey, que habla, va a hablar de biotecnología, de rejuvenecimiento. Scott Burnell, que es el líder de desarrollo de Ford, la compañía de Ford. Michael Smith, que es de Energy Floors. Va a estar también John Mad Dog Hall, que es el director ejecutivo de Linux Internacional. Es decir, la temática del evento no solamente ronda en tanto a la tecnología, sino también en tanto a... uno hoy en día tiene la idea de que tecnología es el celular nuevo. Claro. ¿Sí? La que PlayStation es, 4. Que eso es tecnología. No. Acá estamos hablando de fierros. Fierros, me refiero directamente a hardware. Va a haber una carrera de drones. Va a haber simulacros de distintos tipos de tecnología, tanto como impresión 3D, como distintos tipos de cableados. Además, principalmente, tecnología puede aplicarse a las mejoras de nuestra sociedad, ¿no? Esa es la idea, no la tecnología por la tecnología en sí. El ejemplo que decía, el nuevo celular. Claro. ¿Sí? No, eso no es. Entonces va a haber también una sección dedicada a lo que es generar startups y emprendedorismos y ayudarle a la gente a llevar a cabo su proyecto. Si alguien tiene una idea, quiere construir algo, quiere desarrollar algo, va a haber un montón de talleres. No son solamente charlas, eso es lo importante. O sea, hay una implementación práctica en esto. Claro, no es un TEDx. A ver, no hay humo cuando decís, bueno, yo voy a ir a un evento y va a haber un montón de exposiciones y me quedo remanija y me voy. No, acá van a haber cuestiones prácticas. Claro, desemboca en algo. Exacto, ¿sí? Van más allá de los stands de las distintas compañías que van a estar exponiendo, también hay talleres prácticos, donde la idea es que vos te vayas con algo en la mano. Bien, va a haber sobre emprendimiento, negocios, va a haber también una... Básicamente se divide en 6 temas principales. El primero es ciencia. Bien, astronomía, hardware y modding, impresión 3D, robótica, ¿sí? Lo que son los wearables. ¿Sabes lo que son los wearables? Wearables. No. Wearables, sí, es los dispositivos que se usan. Por ejemplo, la pulserita que te mide... las pulsaciones por minuto. Claro, todo eso. Por ejemplo. Tecnología verde, ¿sí? O sea, tecnología... Sustentable. Que no daña el medio ambiente. Sustentable. El otro módulo es de creatividad, todo lo que tiene con publicidad, música, diseño, cine, social media, fotografía, todo lo relacionado a la industria creativa. Después innovación, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, Bitcoin, e-commerce, software. ¿Cuándo es este fin de semana? Es este fin de semana, desde el miércoles al sábado. Mirá. Bitcoin, realidad aumentada, software libre, aplicaciones móviles, etcétera. Otra parte relacionada a lo que es Smart Cities, ciudades inteligentes. Sí, lo que es IoT, el Internet de las Cosas. ¿Sabes lo que es el Internet de las Cosas? Desconozco. Es esta concepción que hay ahora donde todo puede ser interneteable. Te pongo un ejemplo muy específico. ¿Qué es interneteable? ¿Qué podríamos hacer en esta casa interneteable? Te pongo un ejemplo muy específico. Hay un dispositivo que uno puede comprar por eBay, que es como una pequeña computadorita que uno la clava en la maceta de la planta. ¿Y con eso qué hago? Y la computadora tuitea cada vez que la planta necesita ser regada. Y te avisa, te manda un DM. Claro, el tema es el tema de poner sensores a todas las cosas y poder obtener datos. Cuantificar un montón de datos e interconectar las cosas. Claro. ¿Sí? Una heladera que te avise, por ejemplo, cuando le falta comida. Pero pobrecita conmigo. Claro, en realidad te das cuenta abriéndola, pero bueno. Imagínate si decidió la heladera de Santi. Claro, esa es la idea. Bueno, el Internet de las cosas, lo que es educación 2.0, el tema de poder generar ciudades más inteligentes a través del aprovechamiento de esta data, ya sea redirigir el tráfico, prever apagones eléctricos, prever lo que es el flujo del agua. ¿Esto estamos hablando de que puede pasar dentro de 50 años? Eso ya está pasando años. En Brasil, por ejemplo. En Brasil ya tiene un command center implementado en San Pablo para prever inundaciones en las favelas, porque ya vienen tomando la data del clima, cómo viene la tierra absorbiendo el agua. Y acá no sabemos cuándo va a llover. Bueno, claro. Es lo que pasa. Bueno, otro que es de emprendimiento, este es un poquitito medio humo, pero bueno. Siempre tiene que haber humo en estas conferencias. El tema del emprendimiento. Y después la parte de ocio digital, que tiene más que ver con videojuegos. Bien. Sí, el tema del desarrollo de los videojuegos. La nerdencia hecha y derecha. Tal cual. ¿Se llama ocio digital? Como sí. El eslogan de esta como radio. Radio, sí. Para mí se lo robaron a vender. El evento, la entrada sale a 2.500 mangos, ¿sí? Es un número. Está salado, ¿eh? Entenderás, Mariano, que es una plata. Ahora, es para otro público, porque yo te digo, ¿cuánta plata te gastás en el Lollapalooza? Te he gastado 2 lucas. No voy a esos festivales. Yo tampoco, pero sacando eso, las cuentas, el valor es ese. No voy público. A un lugar que saca más de 300 pesos. Por la calidad de cosas que va a haber, la cantidad de cosas, sí. la gente que conoces, porque sí. Eso está bueno, la gente que conoces. Es un evento muy interesante, es la primera vez que se hace en Argentina. Vamos a ver cómo sale. Sí, después. ¿Bien? Vos nos vas a contar todo esto después. Yo por trabajo voy a estar ahí. Va. Del miércoles al sábado. Como típico periodista que quiere garroñar la entrada. No. Del miércoles al sábado. Se inventó un trabajo solo para garroñar la entrada, ¿viste? Yo lo he hecho. Tal cual. Miércoles al sábado en Tecnópolis. En Tecnópolis, bueno, la agenda está, lo pueden buscar Campus Party Argentina, lo pueden googlear directamente. Sí. Es un evento que la verdad, más que interesante. Me parece excelente. Vamos a escuchar un poquito de música, señor Santiago Alonso, ¿le parece? Muy bien. Vamos dentro de un ratito a contarles la historia también de Cerveza el Más Fuerte. Ahora los vamos a ir a buscar a algunos de los muchachos para que nos cuenten, aunque sea bien en redes sociales, donde pueden encontrarlo, para probar esta cerveza artesanal que es exquisita. Tienen la roja, la negra y la rubia. Como siempre, a mí, déjame con la negra. Para mí es la mejor cerveza. Vamos a escuchar un poquito de música. Yo conozco Desde el origen de la humanidad, el hombre ha buscado expresarse, decir lo que sentía y comunicarse. Cambian las formas, cambia el método, cambia el soporte, pero no el mensaje. No sabemos si somos distintos. Lo que tenemos claro es que somos eso que estabas buscando. Casi desesperadamente, todas las decisiones de tu vida te llevaron a estar hoy acá. En este momento, estás en Vender FM, Ocio Digital, facebook.com/VenderFM y en Twitter, @VenderTweet. Escuchamos Aerosmith haciendo Ragdoll acá en Vender FM. Nos podés encontrar en @VenderTweets en Twitter y en @VenderFM allí en Facebook. Y vamos a hablar, hace un ratito lo hicimos con Vero Ramona aquí, sobre las obras que están expuestas en esta galería en el balcón. Vamos a hablar con Moira, que es artista plástica y que en este caso tiene algunas obras que están aquí expuestas. Moira Mantinian, ahí estamos. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Todo bien. Tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Cómo le estás pasando? ¿Te gusta? Muy bien. Muy rica la cerveza artesanal, debo decir. Sí. Me tiene contenta. Muy bien. No, pero igual todo contento. No, está muy bien, está muy lindo. El ambiente está muy bueno, la gente charlando, contándose un poco, conociéndose, porque realmente quizás el que viene la primera vez o el que, en mi caso, estoy por primera vez acá, estoy conociendo gente y espacios que son muy interesantes para ver. Queremos que nos cuentes un poquito, porque ya nos estuvieron hablando de vos. Nos dijo hace un ratito Ramona que viajaste a China, por ejemplo. No. ¿De quién era? Esa era otra artista. ¿A otra artista? Se me mezcla todo. Sí, no, perdón. Otra artista que hacía porcelana china. Ahí va. No, soy yo. Ah, también. Nos dijo que viajaste a China. Nos dijo que viajaste a China. Hablá con Ramona. Sí, las obras que están expuestas las hice en China. Ah, ¿por eso? Sí. ¿En qué parte? En una ciudad que se llama Qingdecheng, que es la ciudad universal de la porcelana. Ajá. Y bueno, empecé a estudiar cerámica. Sí. Y buscando dónde aprender porcelana, acá no enseñan en ningún lado. Mira. Así que yendo a la fuente me tuve que ir a China. ¿Y cómo fue ese viaje? Raro. Bastante especial. Complicado. ¿Hablas, muy complicado? ¿Hablas chino? Hablo chino. Ah, bueno, ¿serio? Listo. ¿Antes del viaje ya hablabas chino? Sí, estudié un año antes y mirá, aprendí lo básico. Pero pudiste. Como para poder sobrevivir, como a poder manejarte. Sí. Sí. Más que nada para poder preguntar cuánto sale algo. Claro. Y pelear el precio. Claro. Ah, ¿se tiene que pelear los precios allá? Sí. Todo. Es ley. Como en Asia. En Asia se regatea. Claro. Como cuando estuviste en India, también. Sí. ¿Se regatea todo? Sí, por supuesto. Bueno, en ese caso tuve que pedir ayuda de un nativo, porque por la cara. Te veían. No, sí. Y aprendiste allá entonces la porcelana, y específicamente es una técnica específica de esa ciudad que se difunde en todo el mundo. ¿Tiene otros artistas que la desarrollan aquí en Argentina? Acá en Argentina, que yo sepa, poco y nada de porcelana. De hecho, por eso me tuve que ir allá. Sí. Hay un lugar que hace porcelana boutique y llamé tipo diciendo, hola, quiero ir a limpiar los pisos, lo que sea, pero quiero aprender con ustedes, y me dijeron no. qué buena onda, ¿eh? Re buena onda. Son muy cerrados los chinos, ¿no? En ese sentido. Sí, no, pero estos eran argentinos. Ah, no, estos son argentinos que son, bueno, qué claro, lindo. Que tenían el secreto ahí, no lo quisieron compartir. Bueno, claro. Y contanos un poco sobre, digamos, tu trayectoria artística, qué tipos de técnicas manejás, qué tipos de obras es el tipo que sueles hacer, la temática. Mi temática tiene mucho que ver con mi mundo imaginario, que es tiene mucho que ver con los sueños, o los míos por lo menos. Ajá. Y lo que siempre quiero lograr es como un ambiente, como la sensación de un ambiente. Onírico, por así onírico, decirlo. Onírico. Sí. Ya sea por medio de la pintura, el dibujo o la cerámica o porcelana. Ajá. Ahí estábamos viendo algunas de tus obras, más allá de la porcelana. A él le gustó mucho una, hay una que le gustó mucho. Me imagino que son varias obras en una misma idea, la de los monos, un mono, dos monos, tres monos, cuatro monos, cinco monos. Esto es lápiz sobre papel, la técnica. Y quería preguntarte cuál es la idea central de esa obra. Me imagino que al exponerlas juntas son obras que tienen alguna temática común y una idea, ¿no? Sí, bueno, los monos empezaron a aparecer cuando estaba en China, porque empezó el año del mono. Ah, mira. Estamos en el año del mono para los chinos, pero más que nada me cerró la idea de los monos cuando yo leo mucho sobre el horóscopo maya. Sí. Y en el maya uno de los signos es el mono. Ah, mira, también. Representa el juego. Ajá. También la magia. Y también la tierra, ¿no? El cuadro grande es un hombre en tierra. Sí. Que tiene sus monos ahí. Y mi trabajo es, yo alquilo habitaciones en una casa. Mira. Y siempre le saco el horóscopo maya y me hago la llamana ahí. Está bien. Bueno. Sí. Tranquilamente puede serlo. ¿Por qué puede no? Puede ser. ¿Por qué no? Sí. Y bueno, las energías, cuando calculas las energías de la gente que está con mi persona, con la otra persona, en muchos empezó a salir que la relación era mono, vinieron muchas personas mono juntas. Entonces me sentí como en el pedazo de tierra que es mi casa, que alquilo las habitaciones, que comparto mi vida con ellos. Sí. Y muchos son monos, entonces, nada, el cuadro representa un poco eso, el espacio de tierra cultivado, claro, con los monos jugando alrededor. ¿Y qué te parece este lugar, el balcón, como lugar de expresión del arte? Nos decía hace un rato Ramona que es de las pocas galerías que hay para exponer aquí en el oeste del conurbano. ¿Qué es para vos este lugar? Mira, la verdad, lo que más me gusta es lo bien que está mantenido, lo prolijo que está. Es muy difícil encontrar un lugar que no sea meramente hippie, claro, en el oeste. Está buenísimo que empiece a haber lugares así. Ojalá haya muchos más en el futuro. Uh-huh. Y nada, está la verdad impecable y me hace muy feliz poder exponer mi trabajo acá. ¿Hay otros lugares del oeste donde puedas exponer? Me muevo muy poco. La verdad que Vero Ramona me ofreció el lugar porque vengo a yoga acá y vengo con ella y me dijo, che, ¿querés exponer? Y dije, dale. Obvio. Trabajo tengo, pero guardado en casa. Así que... mirá. Sí. ¿Y qué respuesta tuviste de la gente hoy acá? ¿Se te acercó alguien a hablarte sobre alguna de las obras, a contarte, a preguntarte? Sí. ¿Sabían que eras la artista que estaba detrás de esos cuadros? Vos, claro. Más o menos. ¿Te preguntaron? Sí, un par sí. Y no, realmente la devolución es positiva. Eso está bueno. Y se nota que hay mucho trabajo y la gente lo puede apreciar. ¿Y está a la venta la obra? Está la venta, la okay, obra. Ok, bien. Sí, yo todo. Claro. Te vendo. ¿Qué crees que te venda? Sí. Bien. Yo me acuerdo una frase. Yo trabajé con una artista plástica un tiempo y me contó una anécdota de Marta Minujín. Que fue al programa. Ya se está riendo de la anécdota que conoce. Fue al programa, exacto, Mañanas Informales con Jorge Ginsburg. Sí. Y Marta Minujín agarra y como que están charlando. Marta Minujín se ríe, ella se mofa del entrevistador siempre. Entonces le dan un plato, ¿no? Y Marta Minujín le hace como una especie de dibujo y se lo firma. Y se lo va a dar a Jorge Ginsburg. Y Jorge le dice, ay, qué bueno, ¿me lo regalás? Agarra, lo mira fijo y lo tira al piso y lo rompe. Y le dice, el arte no se regala, el arte se vende. Y es verdad, y el sí, artista plástica me decía, el artista es la única persona que necesita plata para poder producir, claro, y después vender. Exacto, no es gratis, no sale de la nada el arte. No, en realidad podés hacer arte con cualquier cosa, o sea, con chatarra podés hacer cosas increíbles. Sí, sí, sí, como Regazzoni, por ejemplo, sí, es un artista plástico que lleva adelante obras con chatarra y con artículos reciclados. Sí. Pero todo depende de la técnica, el material que vos te especialices, claro, que te guste, que quieras trabajar. Y si te gusta. Sí. Y a mí me gusta, claro, más la cuestión más refinada, sí, claro, el tema más por ahí elaborado, pulcro, pulido. Entonces me es difícil hacer arte con chatarra. Claro. Ojalá me saliera más por ese lado, que sería más eco. Y vos trabajás con cerámica, o sea, haces obras con cerámica china. Con porcelana. Porcelana china. ¿El material, de dónde lo sacas? ¿Cómo lo conseguís el material? Para hacer acá estoy, sí, en una lucha y una búsqueda. Ajá. Más que nada para conseguir hornos que lleguen a esa temperatura, porque la cerámica es como a la mitad de temperatura que la porcelana. Sí. Y todos los hornos que hay seguramente son para cerámica, los que, sí, podés llegar a conseguir acá. Cerámica hay de baja temperatura, claro, porque hay de alta y se complica, ¿no? Es muy caro. Claro. Y la porcelana en sí no conseguís el horno y no conseguís ni el material, porque sale de la tierra. Ah, mirá. Y bueno. Y el material en sí, la porcelana, la materia prima, ¿se consigue? No, tampoco. Sí, buscando encontrás. Más que nada en los sembradíos de arroz, por ejemplo, es un buen lugar para encontrar. Mirá. Lo podés encontrar, lo que pasa es que acá nadie lo busca. En, ajá, China están todos como locos cavando la tierra buscando material para hacer porcelana. Así que si tenés que conseguir la porcelana como la materia prima, ¿tenés que traerla de afuera? La tengo que traer, sí. Principalmente, sí, digo, no, más allá que puedas encontrar algún productor acá, lo que sea, pero principalmente tenés que importarla, y eso es un costo terrible. Hay una porcelana de baja temperatura acá. Claro. Ah, mirá. Pero bueno, cuando no tenga mismo el horno, la conseguiré. Claro, sí, además vos tenés una técnica específica que seguramente requiere esta porcelana de alta temperatura. Sí. Claro, obvio. Sería lo ideal. Claro, sí, obvio, pero bueno. Si no, me conformo con lo que hay, que es, bueno, una cerámica común. Y contanos sobre, a mí me interesa mucho sobre su viaje a China, ¿no? Sí. El tema de aprender esta técnica que, como bien ella decía, no todos tienen, no hay mucha gente en el país que haya tenido la oportunidad de viajar a China y aprender una técnica en particular. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Fui un mes antes de la residencia. Sí. Y viajé todo ese mes. Fui a la residencia, que fueron 2 meses. Uh-huh. Y después viajé un mes más, por las dudas. Bien, por las dudas me había olvidado de conocer algo. Sí, por si me olvidé, me quedaba algo pendiente. Claro. ¿Y cómo te recibieron como alguien que viene del otro lado del mundo a aprender esa técnica? Muy bien, hay muy poca gente de América, de Sudamérica, perdón. Ajá. En China. Hay mucho yanqui. Claro. Pero hay poca gente de Centroamérica y Sudamérica. Claro. ¿Te pudiste conectar con poca gente allá? ¿Conectar tipo de entenderme? Sí, o no. Me refiero a gente de Sudamérica, Centroamérica. ¿Pudiste conocer gente que ya está allá? Sí. Conocí un cubano. Ajá. Que estaba desesperado porque estaba haciendo una licenciatura de 2 años. No sé, no aguantaba más porque el candón cubano y toda la cosa. Y fue como, ¡una latina! Desesperado. Y se te prendió como garrapata. Sí, estaba como, charlemos. Claro. Y bueno, hablaba hasta por los codos. Así que con él sacié mi necesidad de hablar español, por lo menos. Claro. Porque si no, todo inglés. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿te manejabas en inglés o en chino? Porque yo he trabajado con varias personas de China y su inglés tampoco es tan bueno, no es muy audible, no es muy entendible. El tema de la comunicación haber sido un calvario. Fue un gran problema. La primera semana la gente no me entendía. Yo no entendía, en realidad. Sí. Me comunicaban cosas, pero entendía mal. Pero bueno, fui haciendo amigos y estuvo todo bien. Obvio. A la gente se entiende, no importa. Sí. Exactamente. Bueno, Moira, te agradecemos mucho que hayas pasado por acá. Te dejamos que sigas ahí charlando con los que vinieron a ver tu obra. Y nosotros estamos aquí entonces para que podamos difundir a todos los artistas. Me parece que es la radio también es parte de un circuito cultural que debería existir para, aunque no podamos ver las obras, podemos por lo menos llamar a que la gente venga a verlas. Bueno, muchas gracias. A vos. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos para hablar de la cerveza artesanal. Tenemos que traerlos a los muchachos porque hoy no querían, ahora lo vamos a buscar. Porque estuvieron hasta las manos. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the you could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here. The clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a a Garbage haciendo Cherry Lips aquí en Vender FM Ocio Digital. Nos podés encontrar en Vender Tweets y en Vender FM en Facebook. Vamos a hablar un poco de cerveza artesanal, si les parece, ¿no? Y ya que la probamos, ahora tenemos que entender un poquitito más sobre ella. Federico Giordano es uno de los que está a cargo de esta cerveza Alma Fuerte, que estuvimos degustando en el día de hoy, y queremos que nos cuentes un poquito hace cuánto tiempo están. No te pregunto, no sé si años o meses o semanas o qué. Y estamos más, la verdad no sacamos cuenta, pero más o menos un año. A fines del año pasado arrancamos a un ritmo tranquilo, porque para nosotros es un hobby, es algo que tratamos que nos dé placer más que rédito económico. Claro. Y bueno, estamos hoy presentando, recién terminamos el packaging, la botella más prolija, vamos evolucionando de a poquito. Sí. ¿Y dónde la producen? Bien, nosotros somos todo de Castelar y la producimos en Caseros, porque encontramos un lugar, encontramos un lugar ahí que nos viene bien, y pero bueno, todo dentro de la zona oeste. Está muy bien. ¿Y dónde piensan ahora que ya tienen la producción terminada, con packaging, con todo, dónde piensan venderla, distribuirla? Sí, veníamos hasta ahora distribuyéndola en barriles en algunos bares de Ituzaingó y demás. Y ahora lo que desarrollamos es la botella como queríamos, y eso abre una serie de canales nuevos de comercialización. Uh-huh. Pero como te digo, es con tranquilidad, digamos, en general todo lo que fabricamos lo vendemos. Y más bien nuestra meta es ir haciendo crecer la producción de a poco. Y si tenés que definir esta cerveza, ¿cómo la definís? ¿Con algún cuerpo específico, algún sabor específico? ¿Cómo harías para que no la probó acá? Sí, yo te diría que todas las cervezas artesanales en general comparten una característica, que es una densidad, un cuerpo más importante, más sabor, que incluso para alguna gente a veces le parece fuerte la cerveza artesanal cuando pasa de la industria artesanal. Y te diría que la nuestra en particular, estamos buscando desarrollar estilos nuevos y propios. De hecho, hoy trajimos una que le decimos La Roja, que nosotros la denominamos Apache porque nos parece que tiene que ver con los pieles rojas, digamos, sí, es bastante cobriza y fuerte, que te diría que no es comparable a otro estilo de los tradicionales. Claro. Y en este caso, tenías también la negra, es de alguna familia específica, porque sé que las cervezas además tienen, más allá de todo, decimos rubia y negra, punto, y no es eso solamente, sino que hay más variantes, hay diferentes gustos, diferentes sabores. Nosotros justamente al principio también nos chocaba que uno, bueno, desarrolla un estilo y le dicen es negra, es rubia, nos parecía como algo que... Con todo el laburo que tenían de encontrar el gusto específico. Los estilos de cerveza, sin embargo, decidimos apostar a esa diferenciación y de hecho nuestros estilos se llaman rubia, roja y negra. Claro. Y va cambiando, a veces la negra es un estilo, hoy por ejemplo es la Porter la que trajimos acá, pero negras hay un montón, está la Stout, la Boca, hay un montón de estilos tradicionales y como te decía también hay margen para crear nuevos estilos. Y pueden jugar con eso y van probando. Pueden jugar, en realidad los estilos son... de acuerdo al agua del lugar donde se creó, de acuerdo a las materias primas del lugar donde se creó, nadie es que hizo alguna receta muy sofisticada, sino que agarraba lo que tenía a la mano. Claro. Sí. Lo que sucede con los cerveceros es que, bueno, cuando queremos hacer, por ejemplo, una porter, que tenía que ver con... Porter son justamente los trabajadores del puerto de Londres. Claro. Entonces intentamos imitar las condiciones del agua de ese lugar, las condiciones de la malta de ese lugar, y tratamos de copiar el estilo lo más fidedignamente posible. Uh-huh. Y el tema de que todo depende del agua, de la materia prima, ¿cómo es el tema de la materia prima? ¿Cómo la consiguen ustedes? ¿Trabajan con algún particular el producto? ¿Dónde lo sacan? ¿Es todo de producción nacional? Bien, sí, nosotros trabajamos con el agua, como vos decís, es central, es gran parte de la cerveza. Hay un proceso de filtrado, de desclorado y demás. Y en muchos casos, por ejemplo en la Porter, se le agregan sales, ¿no? Ajá. En una proporción y demás. Y las maltas son todas argentinas. Hay algunas marcas que trabajan con maltas importadas. Por suerte ha crecido el mundo de la cerveza artesanal y cada vez hay más proveedores y cada vez con mejores, por lo menos con más alternativas, entonces uno puede elegir. Sí, claro. Los lúpulos es un tema... Que gran parte de los lúpulos son importados. Sin embargo, en Argentina se produce una variedad de lúpulo en la Patagonia, que es el que se conoce como Cascade, una variedad autóctona. Entonces te da, como decías vos, te da oportunidad la oportunidad de crear. De crear, ¿no? Sí. Claro. La artesanía en general tiene que ver principalmente con eso. Uno crea al generar una receta y también en el proceso de elaboración, como no está todo automatizado y depende mucho de la percepción del artesano, digamos, cuando se puede pasar de un paso al otro, eso es también inestable y en general genera nuevas variedades, digamos. Claro. Como que gran parte es la suerte, el azar, a ver cómo te sale. Claro, digamos, nosotros tenemos una contrapartida, una cosa negativa, digamos, que es la homogeneidad. Ajá. Muchas veces nos cuesta mantener la homogeneidad de una cerveza. Sí. Eso también nos permite a veces descubrir cosas que van quedando bien e ir evolucionando la cerveza. Sí. Es una cosa que a veces juega en contra y a veces a favor. Claro, obviamente. ¿Y cómo fue las primeras veces que presentaron esta cerveza a amigos, a familiares? ¿Fue buena la respuesta? ¿Les dieron una devolución que con eso les pudo haber ayudado a mejorar la cerveza? Sí, hay una cosa que es... difícil de medir para los cerveceros, que es que el paladar de mucha gente no está acostumbrado y nos pasa con una variedad que a algunos le parece fantástica y a otros no le gusta. Sí. Claro. Estamos muy acostumbrados a la Quilmes. Y... acostumbrados a la Quilmes, hay variedades que son, nosotros decimos femeninas y otras masculinas. Hay variedades que le gusta a la gente grande y hay variedades que le gusta a la gente joven. Claro. Los paladares son muy diversos, pero sin duda que trabajamos con la evolución. Es muy importante y como te digo, vamos ajustando, claro, digamos, cocción a cocción. Y me interesó que al principio comentaba que comercializaban la cerveza en barriles. ¿Barriles de cuánto? hay el estándar de 50 litros y sí, hay algunos más chicos, hay de 30, 20. ¿Y a bares de Ituzaingó? ¿A qué bares le vendían? Bien, justamente acá tenemos al dueño, vino hoy a este evento. Mira, el bar No Me Olvides de Ituzaingó, por ejemplo, ¿sí?, que queda ahí a pasitos de la plaza de Ituzaingó Sur, que es también una propuesta que combina bar con cultura, política, sí, música. Y también decidieron incorporar cerveza artesanal y estamos agradecidos de trabajar con ellos hace ya un tiempo. A mí me da una cosa, porque después de probar esta cerveza no tengo ganas de ir a un bar o algún lugar a tomar una cerveza de esas industriales, que no por ser industriales muchas veces los productos son malos, pero al hacerlo en serio, ahora que se viene el verano, sé que muchas empresas cerveceras sacan a lo pavote rápido, sí, la cerveza sin darle el proceso debido que necesita para llegar a tener esa textura y ese cuerpo específico, ¿no? Tal cual. Mirá, es un gran tema la definición de qué es una cerveza artesanal. Y yo creo que por ahí el parámetro más claro es la escala. Porque, ¿qué es la escala? O decir, la cantidad de cerveza que uno fabrica. Claro, el volumen de producción. De litros, de producción y demás. Cuando uno llega a una cantidad de litros y pretende abarcar mucho mercado, no tiene otra opción que... que resignar calidad. Sí, más que nada por una cuestión de que la cerveza se tiene que mantener por mucho tiempo y en condiciones malas. La cerveza requiere estar en frío, sin estar expuesta a la luz, tiene una serie de condiciones. Y si las industriales, obvio, van en camiones a la plena luz del sol, claro, van por todo el país. Yo trabajé en una distribuidora de Quilmes, claro, y realmente estaban apilados ahí en un depósito oscuro, sí, sin ningún tipo de refrigeración. Entonces lo que hace Quilmes es una cerveza que aguanta esas condiciones. Claro. Por todos los químicos que le ponen adentro, ¿no? Todos los, obvio, químicos los filtran mucho. Entonces no queda levadura, tiene una serie de condiciones que le quita sabor. O le agregan el gas. Y ganan en durabilidad. Claro, digamos, obvio. Que aguante la cerveza. Oh, bueno. ¿Tienen redes sociales o algo ustedes para tenemos encontrarse? Tenemos Facebook, que es, tenemos la página que es Cervecería Alma Fuerte. Sí. Ajá. ¿Por qué Alma Fuerte? ¿Por la calle donde está la...? No, es porque la verdad queríamos... varios de los integrantes del grupo están tocados por el nombre Alma Fuerte y además, sí, nos gusta la poética de Alma Fuerte. ¿La banda estamos hablando o el escritor? No, el escritor. Okay. El escritor que además tiene que ver con el oeste, es de San, sí, Justo. Sí, sí, exacto. Ahí justamente en la botella hay un fragmento de su poema quizás más conocido que habla de esto de la resistencia aún en las condiciones más adversas. Sí, claro. No te des por vencido ni un vencido. Exactamente. Y nosotros, primero optamos por un nombre autóctono. La estética tratamos que sea autóctona y queremos mostrar que se puede hacer algo de calidad sin recurrir a tratar de emparentarse con lo inglés, con lo alemán. Claro. Digo, no hace falta ser europeo para hacer algo bueno. Claro. Tratamos de mostrar eso en nuestra marca, claro, digamos. Sí. Obvio, pero bueno. Bueno, entonces, a través de Facebook te pueden encontrar Cervecería Alma Fuerte. Cervecería ¿algún otro método de contacto? Tenemos, bueno, pueden escribirnos por WhatsApp. Nosotros siempre publicamos nuestro celular. Si quieren, ajá, paso. Si están en las redes, es más fácil acordarse de buscar en Facebook el nombre. Es más fácil el Facebook. Ahí anunciamos los eventos. Este evento fue anunciado por ese medio. Y hacen más degustaciones y muestras. Degustaciones. Perfecto. Usamos el bar No Me Olvides para presentar. Hace poco presentamos una variedad con miel. Esto de la escala, pequeña escala, también nos permite innovar y probar cosas interesantes todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, obvio. Bueno, Federico, te agradecemos mucho, te dejamos que sigas ahí entregándole la cerveza a todos los que están aquí, porque veo que además no solo les gustaron, sino que compraron, y eso es fundamental para el laburo de ustedes. Les agradezco. Muchas gracias por venir, un placer. Nosotros hemos probado la cerveza, así que le deseamos muchos éxitos en el emprendimiento que más orgullo nos da ahora, que es de acá del oeste de nuestra zona. Ya volvemos acá desde el balcón con Vender FM. Escuchamos a Kaiser Chief haciendo Ruby. La verdad, Santiago, agradecerte que me hayan permitido estar acá. Yo me tengo que ir porque el arte sigue y somos todos artistas. Exactamente. Hoy es una noche bastante movida en el oeste. Bastante movidita. ¿Vos qué vas a cantar? Yo me voy a cantar. Hay una varieté que se hace en la Casa del Pueblo de Aedo, Marcos Astre 57. Arrancó hace un ratito seguramente, o estará arrancando en estos momentos. Esto es la Casa del Pueblo en Aedo, que está a la vueltita del Mac Pato. ¿Lo tienen? Sí, no digo el nombre verdadero. Claro. Como Dolina digo Mac Pato. El Mac Pato. Y es un lugar que es un centro cultural también, un espacio político, pero que funciona como centro cultural y que en este caso va a cobijarnos a Sebastián y a mí, que somos los ladrones de carnaval. Enorme dueto musical. El hombre murguero. Sí. Hoy arrancamos con temas propios del grupo. Por primera vez, así que bueno. ¿Hay nervios? No, porque estamos entre amigos, así que si sale mal, no importa. Tal cual. Pero bueno, la idea es esa. ¿A qué hora tenés que estar encima del escenario? Ya, 10:30. Te doy un millón de gracias por esto. No, andá, creo que yo le dije a las 11, que arranquemos a las 11 para estar tranquilo. Andá despacio con la moto, Cristian. Sí. Que... tomé poca cerveza. Bueno, pero queremos que estés en otras transmisiones. No, quedate tranquilo. Realmente, muchísimas gracias por haberme permitido, como siempre, estar acá en Vendor FM. Y bueno, les agradezco por esto y por traerme un espacio tan lindo que esperemos que se pueda replicar en otro momento, en otros lugares, en más centros culturales del oeste del conurbano. Si quieres, en la Casa del Pueblo organizamos. No tengo problema. ¿Tienen internet? ¿Eh? ¿Tienen internet? Ah, no. Pero bueno. Sí, hay un wifi. Adentro, no afuera. No, está bien. Yo también paso. Es un cablecito sí. Que vaya acá. Sí, hay, pero adentro. No podemos hacerlo al aire libre porque no llega el wifi. Con el cable lo hacemos. Yo le consigo un cable de 15 metros, quédese claro, tranquilo. Más este que tenemos que es de 10. Sí. Quédese tranquilo. Y además, otro aviso parroquial, hoy está tocando una legendaria banda del oeste desde hace muchos años. Va a estar tocando también en Laberinto, ahí en Rivadavia, al 12.000 y pico, a la vuelta del Garabino Morón, Fantoche. Muy bien. Junto a Laberinto van a estar tocando ya, en un ratito también. En un ratito. Bueno, los dejo, que sigan haciendo el programa, ¿le parece? Por supuesto, ha sido un placer, lo de los dos ha sido un lujo en particular. Lo suyo. Son los periodistas del carajo los dos, es un orgullo tener amigos como ustedes que se cargan el aire de esta manera. Buenas noches, nos vemos. Cristian, muchachos. Chau. Se nos va Cristian entonces para cantar. Nosotros vamos a quedar un ratito con Mariano, tratando de que no nos tire las cosas. Pero vamos a quedar un ratito más con Mariano acá, compartir algunas canciones. Dale. Y por supuesto, diría Marta Minujín, arte, sí. Arte para la vida. Y yo digo, qué lindo que es el oeste, carajo. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música en instantes. Estaremos de vuelta con mucho más acá en el balcón. Down. Desde el origen de la humanidad, el hombre ha buscado expresarse, decir lo que sentía y comunicarse. Cambian las formas, cambia el método, cambia el soporte, pero no el mensaje. No sabemos si somos distintos. Lo que tenemos claro es que somos eso que estabas buscando. Casi desesperadamente, todas las decisiones de tu vida te llevaron a estar hoy acá. En este momento, estás en Bender FM, Ocio Digital. Perdón, ¿dónde es que toca Animal, que lo contaste fuera de aire? Sí, algo pasó acá. A ver. Sí, estamos con problemas. Ah, ok. Cambio de micrófono. Sí, sí, ahí tenemos unos problemas técnicos. No, me acabo de enterar por Facebook que Animal toca gratis. Claro, ¿no? Va a estar tocando el 19 de noviembre en el Rosedal gratis. La banda del señor Jiménez, que es de acá del oeste, se va a estar presentando gratis. Ahora, la pregunta que me hago la cine. ¿Es el Rosedal una banda para recibir a Animal? Mira, el lugar no importa. Mientras sea, este es un espacio abierto, qué sé yo, veremos bueno, qué resulta. Qué sé yo. Es raro porque, bueno, el señor Jiménez estaba muy enfocado en su proyecto junto con Flavio, el Ciarulo, con el guitarrista de Sepultura y con el baterista de Maná. Sí, ya tenían una banda, no me acuerdo bien el nombre ahora, cómo se llamaba. Sí, yo tampoco. Tenía una banda de rock internacional que firmaron con Roadrunner Records. Están presentándose mundialmente y ahora aparentemente vuelve Animal. Mira vos. Bien, sí. Es curioso porque hay otras bandas que también deberían volver y sin embargo no lo hacen. Infinidad de pedidos en internet hay para la vuelta de Los Redondos, por ejemplo. Algo que creo que yo no va a pasar. De la Tierra se llamaba la banda. De ahí la está. Tierra, claro. Que yo no creo que vaya a pasar. Digo, mucha gente pide el regreso de Los Redondos, pero. No, olvídate. No hay chance. No va a pasar. Tanto es así que hubo portales que falsamente revelaban la noticia apoyándose en una interpretación, una frase, Sky Bailinson, pero no. Digamos, muy poco probable. La gran frase la hizo para el Día de los Inocentes hace un par de años el señor Mario Pergolini, que en la radio dijo que Los Redondos iban a tocar gratis en el Obelisco. pero bueno, no va a pasar. Banda también acá del oeste, digamos, oriunda. Pero bueno, la verdad, una noche hermosa estamos pasando acá, Santiago. Estamos pasando una noche hermosa, aún queda un poco de tiempo para que se puedan acercar. Esto es Luis María Drago y Monteverde, en pleno centro de Castelar, donde pueden ver diferentes obras. La cerveza se va acabando. La cerveza se está acabando, con lo cual les recomendamos que si están cerca por la zona, aprovechen, porque está realmente muy bien. ¿Vos cuál recomendabas de todas? A mí me gusta La Rubia. A mí me gusta la rubia. Y además, bueno, las obras que están acá expuestas son hermosas. Todos nos quedamos muy prendidos con la misma obra. Se llama Un Mono, Dos Monos, Tres Monos, Cuatro Monos, Cinco Monos. Muy linda. También hay unas prendas para ver, femeninas, chicas. Así que hay, la verdad, yo, si bien soy hombre, sé apreciar cuando hay linda ropa. Exactamente. Vos sabés que en este lugar, en el balcón que hoy gentilmente nos abre la puerta, hay todo tipo de actividades. De lunes a sábado pasa de todo. Hay desde telar, yoga, estampado textil, fotografía, arte y moda, masajes. Esto nos vendría bien unos cuantos. Masajes descontracturantes de Reiki y Reiki. Las dos cosas. Cerámica, plástica para chicos, pintura, dibujo, mural y modelo vivo. Modelo vivo, que es, digamos, justamente pintura, dibujo con un modelo vivo. Claro. Que no es algo fácil, ¿no? No, es algo lindo. Para practicar. Claro. Así que se pueden acercar, todavía queda tiempo. Decíamos, Luis María Drago y Monteverde, pleno corazón de Castelar, en esta transmisión, a la cual de a poquito se va yendo, va como en fade, si se quiere. Ponele, está en su ocaso. Exacto, y después, digo, por si alguien está por el oeste y quiere seguir con la noche, se puede acercar, porque hoy toca Fantoche también. Bueno, una legendaria banda de acá del oeste. Esa sí volvió. Es como que están tocando de vez en cuando. Claro. Tienen ganas de romper todo, así que van a tocar. Se van a estar presentando hoy mismo en Laberinto, que queda acá en pleno centro de Morón, Salas Laberinto, junto con la banda que tiene Laberinto, que es la dueña de, se va a estar presentando estos dos. Arranca creo que ahora a las 11 de la noche. Bien. ¿Sí? Va a haber cerveza, va a haber empanadas también. Genial. Es un lindo lugar para escuchar rock, un power funk, como power ellos. Funk. Sí, son unos chicos que además de hacer funk copado hacen un cover desde Rage Against the Machine. Hasta te tiran un Limp Bizkit, hasta te tiran un cover de Serú Girán. Muy lindo. Sí, con temas tan históricos como pollo de goma con polea en el medio. Así es. Sí, carnicero, sí. Y tantos otros. Bien, en Salas Laberinto, esto queda en Rivadavia al 18.400. Es en una puertita, van a ver como típica sala de ensayo. Ustedes tocan el timbre y entran. Exactamente, así que queda bastante para aquellos que estén por aquí por el oeste queriendo saber cómo sigue esto. Bueno, están estas diferentes posibilidades. Yo, una vez que termino con la transmisión, estoy para una cervecita con algo, ¿eh? Una más no, una más podríamos poner, ¿no? ¿Estás para una más? Sí, aparte con el maridaje que ya nos recomendaron hoy nuestros expertos en radio en vivo. Sí. Vemos con algunas papitas, a ver con qué lo podemos mezclar. Totalmente, así que pueden encontrarse con ellos buscando directamente Cervecería Almafuerte y ahí se encuentran con ellos en el Facebook para saber qué, cuándo, encargarles cosas también. Sí, y además lo más importante, que es algo que promovemos, es si son artistas plásticos, si están interesados en algún tipo de actividad artística, existen estos espacios con puertas abiertas para todos los artistas. Como ya nos habían dicho, hasta fin de año está como lleno, digamos, los lugares para exponer. Pero contáctense, está bueno, chicos. Es un lindo lugar para exponer. Cuidado, prolijo. Los artistas que vienen acá están muy contentos por cómo se expone la obra. Totalmente. Cómo se cuida. Y no hay muchos lugares acá en el oeste. Aprovechenlos. Recuerden, El Balcón, los buscan en Facebook. Es muy fácil de encontrarlos. Tienen el logo verde. Y si no, se pueden conectar a través de mail, elbalcondecastelar@gmail.com. Time right behind my back. teníamos a No Doubt haciendo Just a Girl. Y así, amigos, nos vamos en esta transmisión especial de El Balcón. Qué linda noche, ¿eh? Hermosa noche, realmente. Mucha gente a la cual le tenemos que agradecer, especialmente esta noche de hoy, a la gente del Balcón, por supuesto, a Vero Ramona, a todas las personas que nos han abierto las puertas y dijeron, vénganse, no hay ningún problema, lo pueden hacer desde acá. Al amigo Cristian Libonati, por supuesto. Que ya está en camino a hacer más arte acá en el oeste. Está yendo a cantar, básicamente. Sí. Al señor Gonzalo Santillán, que también nos acompañó largamente. Sí. A la gente de Cervecería La Más Fuerte. Sí, por supuesto. A toda la gente que vino hoy acá. Totalmente. No nos alcanzan las palabras, más allá de que somos gente de radio, es un lugar común, pero no importa, lo decimos igual. Mariano Arabunda, por supuesto, un placer como siempre. Igualmente, muchas gracias, Santiago. Años de radio, esto ha sido realmente un placer. Recuerden que a las 11 de la noche la promoción de Bender sigue, porque está Las Estrofas de la Marcha, una hora de dance y house music. Ahora vamos a tomar algo de cerveza. Relajarnos, disfrutar de la noche. Exacto, y contarles que cada 15 días se van a llevar a cabo diferentes eventos acá en el Balcón, con artistas, música, una cosita para picar, ver arte del lindo, de ese que vale la pena ver, en el corazón de Castelar. Recordamos, Luis María Drago y Monteverde. Pueden ingresar a la dirección buscando El Balcón Casa de Artistas, ahí directamente, o facebook.com/elbalcondecastelar. Ahí ingresan y ven absolutamente todas las novedades de este hermoso lugar. Santiago Alonso, muy, pero muy buenas noches. Mariano, ha sido un placer enorme. Han sido Cristian Libonati, Mariano Aragunde y Santiago Alonso quienes hemos hecho esta transmisión en vivo desde El Balcón. La primera, pero seguramente no la última. Gracias por venir, gracias por estar y hasta pronto.